La mirada. Los personajes principales son el niño y el gato, y los personajes secundarios son la mamá y el papá, que no se mencionan. A él nos va a contar la primera parte del cuento. Su papá le regaló un gato a su hijo, pero a su hijo no le gustaban a los animales. Continúa en que empezó a llover, el niño está aburrido, entonces agarró una pelota para jugar en la casa, lo que eso estaba estrictamente prohibido que se lo dijo la mamá. El niño estaba haciendo jugaritas y en una de ellas se le fue la pelota de botó en la mesa y se cayó el jarrón. Después de que se rompió el jarrón, 6 añicos, la mamá fue donde el niño y le preguntó qué pasó con el jarrón. Y el niño le culpó al gato. Y la mamá no dijo nada más. Después de eso, entonces la mamá se fue a dormir, igual cuando el niño también se fue a dormir. Después el niño no podía dormirse porque vio los ojos del gato. Y después le asustó porque brillaban en la oscuridad. Y después entonces se asustó mucho y después entonces quería dormirse de repente. A la mañana siguiente, el niño fue a decirle a la mamá la verdad llorando. Pues su mamá le entendió cuando le dijo la verdad y después el niño le dijo de que brillaban los ojos del gato y después la mamá le dijo que es normal.